jamás no podrá adivinar lo que por él mi alma siente, lo que tormento se ama. No sé por qué se estremece mi cuerpo al sentirse a su lado. No sé por qué siento todo mi ser con su ritmo turbado. No sé.